alejes de tu mano, compañero, compañero. Y si me ves llorar, seca mis lágrimas, compañero. Y si me ves sufrir, abrázame, acaríciame, de tu fuerza necesito cada día, compañero. Desde las costas del Pacífico de Nicaragua, en San Rafael del Sur, transmite Radio La Voz de Dios en su frecuencia 100.5 FM, proclamando el retorno de Jesucristo.